When I was a young boy, my father took me. Saludos, saludos Antequera, y hoy, curiosamente les tengo que decir buenos días. Y buenos días desde una habitación del Hotel Airiños en Cangas del Morrazo, en la provincia de Pontevedra, la provincia gallega de Pontevedra. Y dicen, bueno, pues estamos aquí en Galicia, dicen que las brujas no existen, pero también dicen que a verlas haylas. Ayer nos jugaron una mala pasada esas brujas que dicen que no existen, pero a verlas haylas en cuanto a la cobertura. Y estamos en una de las habitaciones de este hotel, desde donde les voy a hacer el programa de hoy, que ya será martes, que estamos por la mañanita, que se va a repetir a las 2 de la tarde, pero recuerden que les vamos a hacer el partido en directo a partir de las 20:30 horas y desde el pabellón O Gatañal de Cangas. Pues vamos a repasar un poquito cómo llegan los dos conjuntos, que no hay nada en juego, ni uno ni otro se juega absolutamente nada, uno defendido y otro con los deberes hechos. Vamos a repasar al Cangas Frigoríficos del Morrazo y a nuestro Antequera 2010. Eso sí, hemos tenido la oportunidad de hablar un poquito con el entrenador del Balonmano Antequera 2010, Antonio Carlos Ortega, y ha sido después del entrenamiento que ayer por la tarde llevaron a cabo los jugadores de la primera plantilla. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos. Nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Hotel Los Dólmenes, con un diseño clásico y cuidado, pero dotado con las últimas tecnologías y comodidades, es el mejor lugar para alojarse u organizar su celebración o reunión de trabajo en el centro de Andalucía, en un enclave económico-empresarial, a un paso del parque empresarial Negocity y el futuro Palacio de Congresos. Hotel Los Dólmenes, trato familiar, buen servicio y esmerada restauración. Hotel Los Dólmenes, 952-84-5956, en carretera de Málaga, cruce del Romeral, Antequera. Bueno, pues antes de ir ya a repasar cómo llegan esos dos conjuntos, les tenemos que dar las gracias. Evidentemente les tenemos que dar las gracias tanto al director de este Hotel Airiños como a todo el personal de recepción, porque se han desvivido pues mirando a la cobertura. Parece que miraban también un poquito al cielo para que la cobertura de Internet, que saben ustedes que nosotros hacemos los programas a través de esa vía, nos llegara. No fue posible, pero aquí estamos, cumpliendo con nuestra audiencia en este programa especial de martes. Y recuerden que les vamos a hacer el partido en directo a las 20:30. El partido comenzará a las 20:45 con la previa del segundo entrenador del Balonmano Antequera 2010, Xavi Sabaté. Y vamos a leerles una notita extraída de la grada de nuestro buen amigo, el buen periodista que lleva ese portal en internet, lagrada.es. Y titula nuestro amigo Paco Rodríguez: el Antequera 2010 buscará redimirse en Cangas de sus últimos pecados. Sin tiempo prácticamente para analizar los numerosos errores sufridos en el partido ante el CAI, la primera plantilla del Antequera 2010 ya se encuentra en tierras gallegas, acompañado esa expedición por un servidor de ustedes, concretamente en Cangas, donde mañana miércoles, a partir de las 20:45, como les decimos, en el Gatañal, se mide al colista y descendido a la división de honor, el Frigoríficos del Morrazo. El viaje, les tengo que contar, que ha sido una auténtica odisea. Más de 13 horas metidos en uno de los autobuses, uno de los coches de la buena empresa de Automóviles Torres, que, como les digo, nos pasea por toda España y todavía les quedará por llevarnos a Alcobenda, que será el último partido para finalizar esta campaña un poquito a ciega, pero que todavía está en el horizonte conseguir esos récords de puntos que se cifra en 26. El partido de mañana, nos estamos refiriendo, que es de mero trámite para unos y otros, tiene pocos ingredientes para incentivar a ninguno de los contendientes, y menos a la sufrida afición local, que anda muy desilusionada con el equipo que esta campaña retornó a las Oval de manos del malagueño Curro Lucena, y al que destituirían hacia mitad de campaña. Antonio Carlos Ortega ha viajado con los mismos hombres que convocó para el duelo con los maños del pasado sábado, manifestando a su partida que queremos dejar un buen sabor de boca en nuestros aficionados y vamos a intentar ganar los partidos que restan hasta el final de campaña. Sobre el rival también puntualizaba que no han podido observar, no han podido visualizar las grabaciones videográficas del Kanga antes de salir de viaje, pero lo que le preocupa verdaderamente al técnico malagueño es la defensa abierta que practica este frigorífico del Morrazo. Varían entre 3-2-1 y 4-2, y eso significa al técnico malagueño que le puede crear muchas dificultades en ataque a su equipo. El partido es la última oportunidad que tienen los antequeranos de seguir con opciones de al menos igualar su mejor puntuación en la Soval, que tiene fijada, como decimos, en 26 puntos, para lo que, eso sí, deben de ganar sus tres partidos pendientes. El partido será dirigido por los colegiados Casado Fernández y Vera Ávila. Y antes de escuchar al entrenador Antonio Carlos Ortega, también hemos dado un repasito con el técnico malagueño del balonmano Antequera 2010 a su opinión con respecto a las palabras del presidente que comparecía en la sala de prensa del pabellón, el Fernando Argüelles, pues justo después de él, justo después de que él compareciera apesadumbrado, lo veíamos de esa manera, después de que su equipo diera una mala imagen en la segunda mitad de ese partido que al final se llevaron los maños, los zaragozanos del CAI Balonmano Aragón, por 29-33. Hoy, como les digo, ya estamos por la mañana, estamos muy, muy tempranito por aquí, y ayer se disputaron dos partidos de la Liga Asobal correspondiente a esta jornada número 28. El Octavio Pilotes Posadas cayó en casa de las Rates por 1 de diferencia, y también otro partido que le voy a decir ahora mismo cuál fue, porque conjuntamente con esos dos y con los que se celebren hoy se va a completar esta jornada número 28, ya solamente quedarán dos. El Balonmano Antequera 2010, que tiene que recibir en casa, tiene que recibir en el mágico pabellón Fernando Argüelles, a ver si despierta un poquito la magia, y me llevo yo de aquí de Cangas algunas de las que dicen que atesoran esas megas, y se pueden conseguir los dos puntos, que se queden en casa frente al Toledo, y también ganar el partido último, cerrar la campaña, que tendremos que disputar en Alcobendas. El otro partido es precisamente Alcobendas 34, Granollers 33, y el Arrate le ha vencido de uno solamente, 27-26, al Octavio Pilotes Posada, que prácticamente dice adiós a la Liga Asobal. Tendría que ganarlo todo el Octavio Pilotes Posada, los dos últimos partidos que le quedan, y el Toledo, pues perderlos los tres, porque mañana también se va a enfrentar el Toledo al Cuenca. Precisamente vamos ya a escuchar al entrenador malagueño del Antequera 2010, Antonio Carlos Ortega, una entrevistita que no quiero yo que se pierdan. ¿Que por qué voy a Vital de la Antequera? Pues pasaba todos los días por la puerta y un día me decidí a entrar. Me hicieron radiografías y me explicaron todos los problemas que tenía en mi boca y cómo solucionarlos. Y hasta me enseñaron mis caries a través de una cámara. Todo eso me dio confianza. Por eso mi familia y yo vamos a Vital de la Antequera. ¿Y tú? ¿Aún no has ido? Vital de Antequera, estamos en calle Calzada 10. Llámanos y pide cita sin compromiso al 952 70 53 91. Abrimos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Transportes El Rosetón, los profesionales del transporte de Antequera y comarca, servicio de transporte local y nacional, montaje y desmontaje de muebles, confía en verdaderos especialistas, disponemos de elevador, montamuebles y una amplia flota de vehículos que se adapta a su necesidad. Transportes El Rosetón, teléfono 617-888373. Pues estamos con el entrenador del Balonmano Antequera 2010, ya se ha hecho el entrenamiento, ya se ha producido la cena, y bueno, pues tres partidos que nos quedan para finalizar la temporada. Todavía se pueden conseguir esos 26 puntos, pero hay que echarse esos 6 puntos al saco, ¿no? Sí, bueno, vamos partido a partido, ¿no? La verdad es que el equipo ahora no atraviesa su mejor momento. La defensa está cogida con pinzas y quizá hay algún jugador que otro no atraviesa su mejor momento, pero el partido de mañana es de obligado cumplimiento, ¿no? Y otro equipo no se juega nada, que es su penúltimo partido ante la afición, que querrá demostrar hacerlo bien y tenemos que estar muy concentrados y no cometer errores, ¿no? Encontraremos una defensa abierta y a ver si somos capaces de sacar el partido y también dentro de lo posible pues y quizá dando más minutos a los jugadores que en próximas temporadas pueden llevar el peso, ¿no? Bueno, lo comentábamos off the record un poco, nunca está esa permanencia por encima de los 18 puntos. Hoy Octavio ha caído, prácticamente tiene que ganar los dos partidos que quedan para seguir un año más en la Sobal. Bueno, tiene que ganar dos partidos y que Toledo pierda los tres que le quedan, lo cual es casi utópico, ¿no? La verdad que siempre se hacen muchas cábalas sobre la permanencia, pero en la experiencia que no tenemos nosotros, que sobre todo en nuestro primer año estuvimos sufriendo por no bajar, la permanencia suele estar como muy cara, entre los 17 puntos de golaveraje o 18 a lo sumo, ¿no? A veces más barata, ¿no? Entonces, parece ser que, bueno, Canga ya está descendido y el siguiente va a ser Octavio casi con toda seguridad, ¿no? Le vimos un poquito apesadumbrado después de ese partido contra CAI. Evidentemente en la segunda parte no se dio buena imagen, como ha ido el entrenamiento de esta tarde. Mañana, como dice, de obligado cumplimiento sacar algo positivo aquí en Canga. Sí, bueno, la verdad que ya te digo, no está siendo una temporada fácil, ¿no? Tenemos dos bajas significativas en nuestra defensa, como era de Kurko, bien jugador importante, y la de Chelu, ya sabes, que lo dejamos, se dejó ir por tema económico, y la verdad que nuestro sistema defensivo quizás se ha cogido ahora con pinzas, ¿no? Porque hay cuatro jugadores en el centro de defensa que realmente están acostumbrados a defender y ellos no pueden estar los 60 minutos, hay que hacer cambios y otros jugadores, pues esos cambios se notan, ¿no? Eso de Luis en defensa, Moya, Alexis en el mismo segundo. Y bueno, eso nos está costando, aparte de que quizás la baja de Chelu en ataque posicional también la estamos notando, ¿no? Pero bueno, a mí no me gusta excusarme. Creo que el equipo está capacitado para sacar los partidos o para haber sacado algún partido más de los que hemos sacado ahora, pese a la baja, y en eso tenemos que seguir luchando, ¿no? La temporada está salvada holgadamente de hace tiempo, pero no podemos dejar llevar, ¿no? Los partidos que nos quedan, ¿no? ¿Cómo está el seno deportivo del balonmano Antequera después de que el seno dirigente haya procedido a esa asamblea de socios? ¿Los jugadores están un poquito más tranquilos después de esa declaración del presidente de que se va a intentar hacer todo lo posible? No lo dudamos en ningún momento. Sí, bueno, la verdad que la reunión fue algo tranquilizadora, pero la situación de la plantilla no es buena, ¿no? O sea, tengo una serie de mensualidades y es difícil preparar un proyecto o renovar a la gente cuando el tema es así, ¿no? Pero la verdad que, por desgracia, el 80% del balonmano español está así. Entonces, los jugadores, los técnicos y demás se van a tener que ver obligados a aceptar condiciones inferiores. Y el club va a hacer una reestructuración importante a nivel económico, va a bajar mucho el presupuesto total del club y el presupuesto de la plantilla. Y esperemos poder seguir siendo un equipo competitivo para seguir más años en la liga, ¿no? ¿Qué le ha dicho el presidente respecto a eso? Bueno, me reuní con el presidente hace tiempo y me dijo por dónde tenía que, con números por dónde podía andar la plantilla, ¿no? Y a partir de ahí pues más o menos puede confeccionarla. Hay que tomar y dar de un lado y de otro y a ver cómo podemos hacer el equipo más competitivo posible. Como consecuencia, Antonio Carlos Ortega sigue en el balonmano Antequera un año más, ¿no? Sí, yo tengo mi año firmado y yo tenía claro que tenía que seguir o por lo menos tenía que esperarme, ¿no? Igual con el caso de Jorge Martínez y Rafa Baena, ¿no? Y bueno, a ver si podemos hacer efectivas algunas renovaciones aquí. Sería interesante también repejar a Chelu si pudiera y si no, hay que tener mucha calma. Primero intentar conseguir lo que interesa de aquí, por supuesto, y si no, no tener prisa porque estoy seguro que va a haber muchos jugadores, ¿no? Y como se dice, a río revuelto balance de pescadores, ¿no? A ver si se va a seguir contando con la cantera, evidentemente, ¿no? Porque es quizá lo que más cercano tenemos, ¿no? Sí. Es posible todavía ante algo objeto de esto, pero es posible que se incorpore algún jugador más al primer equipo, caso de Fran o Francisquillo, porque todavía está por confeccionar todo, ¿no? No te hablo. No es 100% seguro, pero tiene mucha posibilidad de pertenecer a la temporada que viene a la primera plantilla. y si bueno, pues se pudiera españolizar o poner más un acento un poco más andaluz al primer equipo, también se trataría, ¿no? Siempre en caso de igualdad, por supuesto, ¿no? Bueno, pues Antonio Carlos, solamente agradecerte de nuevo que nos sirvas y bueno, pues a conseguir los dos puntos mañana y a dejar un buen sabor de boca a la afición contra el Toledo, que eso sí se merece, ¿verdad? Sí, por supuesto, el último partido en casa tenemos que darlo todo para acabar contentos todos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vosotros. ¿No sabes qué almorzar o cenar hoy? Pizza Fenice Express Cafetería te ofrecemos la solución, porque disponemos de la mejor cocina italiana, pizzas, calzone, pasta, pídenos los bocadillos de siempre o si lo prefieres, platos combinados y nuestra carta de carnes y pescados. Y lo mejor, Pizza Fenice Express dispone de servicio a domicilio por solo un euro. Ya lo sabes, hoy no cocines, hoy llámanos, somos Pizza Fenice Express. Estamos en calle Ciudad de Oaxaca número 5, frente a la Policía Nacional. Teléfono 654-524-514. Recuerda, puedes hacer tu pedido en el 654-524-514. Oferta de empleo. Empresa de ámbito nacional con sucursal en Sevilla y Córdoba, dedicada al sector servicios. Desea incorporar comerciales en las localidades de Sierra de Yeguas, Alameda, Fuente de Piedra, Mollina, Humilladero, Campillos y Antequera. Los candidatos deben residir en esta localidad. Se ofrece formación permanente a cargo de la empresa, incorporación importante red comercial, productos de primera línea en el mercado, sueldo fijo por objetivo, más comisiones. Requisitos mínimos: se tener una edad comprendida entre los 22 y los 45 años, vehículo propio, buena presencia, dedicación exclusiva, ser una persona dinámica y no es necesaria experiencia. Interesados, ponerse en contacto con Javier Limón en el teléfono 657-868548, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pues ahí hemos tenido, señores, al entrenador malagueño del Palomar Antequera 2010, analizando no solamente el plano deportivo, sino también, y quizás importante, porque ya estamos a finales de temporada y hay que planificar la siguiente. Al tema económico, se quiere españolizar jugadores de Andalucía. Esa palabra me parece a mí que ni existe siquiera. Y muchos de los andaluces que están ahora mismo en la primera plantilla del Balonmano Antequera 2010 se va a querer que se queden en esa primera plantilla para la temporada que viene. Vamos a complementar ya el programa de hoy, especial, como saben, desde Cangas del Morrazo, adelantándoles una nota que nos llega de parte del Patronato Deportivo Municipal. Su coordinador de actividades, José Blas Jiménez Mayor, pues nos hace llegar pues muchas de las actividades deportivas que se van a llevar a cabo. Por ejemplo, baloncesto, voleibol, balonmano, y eso va a ser dentro de unas eliminatorias que se van a poder disputar. Y les digo las categorías: en prebenjamín, en benjamín, en alevín, en infantil, en cadete y en juvenil. Todas las modalidades, como les decimos, se desarrollarán por el sistema de eliminatoria. La fecha de celebración: el fútbol sala, viernes 7 de mayo a las por la mañana y por la tarde, y el sábado también 8 de mayo también habrá competición de fútbol sala. En baloncesto, el viernes 14 y el sábado 15. En voleibol, el miércoles 19 de mayo. Y en balonmano, el viernes 21 y el sábado 22 de mayo. Precisamente hasta ayer, porque estamos a miércoles, martes 4 de mayo se ha tenido el plazo de inscripción para el fútbol sala, el baloncesto hasta el viernes, próximo viernes 7 de mayo, el voleibol hasta el viernes 14 y el balonmano hasta el lunes 17 de mayo. Todas esas inscripciones pues se podrán hacer, evidentemente, en el Patronato Deportivo Municipal. Cosa importante: que los equipos que no participaron en la edición número 26 de los Juegos Deportivos Municipales, que son a los que nos referimos, deberán aportar copias del Documento Nacional de Identidad o Libro de Familia en el momento de formalizar la inscripción. Pues hasta aquí va a llegar ya el programa especial que les estamos haciendo desde una de las habitaciones del Hotel Airiños, en Cangas del Morrazo. Y recuerden que esta tarde, a partir de las 20:30, recién finalizado el informativo que dirige y presenta nuestra compañera María Rosales, vamos a estar ya en las ondas hercianas. Ya hemos pactado con las meigas que hoy estén por lo menos con los aparatos de radio, no va a haber ningún tipo de problema, y les vamos a llegar primero la previa de Xavi Sabaté, analizando a los nuestros y al frigorífico Cangas del Morrazo. Y posteriormente, un cuartito de hora después, a las 20:45, el partido que, como les estamos contando, no hay nada absolutamente en juego y solamente la honrilla de saberse victorioso. El Balonmano Antequera consiguiendo 2 puntitos hoy aquí, pues serán ya 22, recibirá al Toledo, pues, como también les hemos adelantado, y cerrará la campaña en Alcobendas el próximo día 15 de mayo. Pues hasta aquí ha llegado, señores, esta información sobre todo de balonmano. También les hemos contado algunas cositas de los Juegos Deportivos Municipales. Y les cito para esta tarde, les cito para a partir de las 8:30 con la previa y a las 20:45 en directo el partido desde el pabellón de Ocatañal de aquí, que hemos sufrido el viajecito y luego nos tocará retomar hacia nuestra ciudad muy querida y muy leal, que es Antequera. Hasta aquí ha llegado el programa especial que les hemos hecho. Pasen muy buen día, que hoy lo tienen completo. Y sean muy felices, como siempre, que les aproveche. Trabajar las emociones, los sentimientos y las motivaciones de los clientes, despertarlas y proyectarlas es nuestro objetivo. En La Manzana de Adán Catering sabemos de la importancia de los detalles. Por eso ofrecemos a nuestros clientes una amplia oferta de espacios incomparables donde celebrar cualquier tipo de evento, creando para usted lugares y momentos únicos. La Manzana de Adán Catering, un enfoque profesional del catering y de la organización de eventos. Le ofrecemos una amplia variedad de menús que elaboramos ajustándonos al presupuesto de cada cliente. Desde Lucena y para toda Andalucía, La Manzana de Adán Catering. Teléfonos 957-50-1935 y 957-50-1792. Grupo La Manzana de Adán, Lucena, Córdoba. Piscinas G&M con el deporte de nuestra ciudad. Próxima apertura de nueva tienda en Ciudad de Salamanca 4, Antequera. Piscinas G&M, teléfono 637-566672. Piscinas G&M con el balonmano y con el deporte de nuestra ciudad.